Te juro que ella me buscó, me quiso hablar, que me citó para una noche esto empezar. Te juro que ella por mensajes me contó que estaba sola y le faltaba algo de amor. Y la hice mía, en su cama la hice mía. Le hice de todo, me dejó y le hice de todo. Y la hice mía, aunque Dios me dé un castigo. Yo la hice mía, pero ella tenía marido. Y la hice mía, tantas veces. Trinidad, porque te quiero, nena. Sabía que jugar con ella estaba mal, robándole a un buen amigo su mujer. Sabía que no era de hombre traicionar, a espaldas calentar mis manos esa piel. Y la hice mía, en su cama la hice mía.